No tengo ni palabras pa' explicarte lo que siento. He estado con otras, pero imaginando tu cuerpo. Y yo te dejé volar, pensando que ibas a regresar. Y yo llego al fin del mundo si es al lado tuyo. Por ti yo bajo el cielo y me dejo el orgullo. Llego hasta el fin del mundo si es al lado tuyo. Yo sé que quieres también, aunque sabes que esto no está bien. Tú nueve ya subiste un ten, con ese trajecito Philip Plain. La cartera, los zapatos, todo te combina. Sigilosa mami, pero todo una asesina. Y me gustan así que nadie las domina. Podemos escaparnos, dime tú qué opinas. Y vámonos pa' una playa, y tiramos una toalla. Y viejos tiempos recordamos, aunque ya ni nos hablamos. Si vuelves nunca te vayas, ey. Y vámonos pa' una playa, y tiramos una toalla. Y viejos tiempos recordamos, aunque ya ni nos hablamos. Si vuelves nunca te vayas. Y yo llego al fin del mundo si es al lado tuyo. Por ti yo bajo el cielo y me dejo el orgullo. Llego hasta el fin del mundo si es al lado tuyo. Que me elevo cuando te toco. Contigo se arregla lo que esté roto. Y a mis sin cojones que hablen de nosotros. Hoy saco la nave y tú de copiloto. En la Lambo, capsuleando por Miami, patrullando ese cabrón. Ni que roncando, yo te llevo por Europa y el disque poblando. Ey, qué rica tú te ves con el pelito rubio. Baby, y ese cuerpo es más mío que tuyo. Tú y yo nos comimos hasta en el estudio. Ellos hablan pero solo son murmullos. Qué rica tú te ves con el pelito rubio. Baby, y ese cuerpo es más mío que tuyo. Tú y yo nos comimos hasta en el estudio. Y ellos hablan pero solo son murmullos. Y tú me avisas y ya a la hora que sea yo paso a buscarte, hey. Y si te sientes culpable tú me tiras, baby, puedo castigarte. Tú siempre has sido aparte. Lo nuestro va de antes. Y por recuperarte yo le llego al fin del mundo si es al lado tuyo. Por ti yo bajo el cielo y me dejo el orgullo. Y yo llego al fin del mundo si es